dulce. Urban Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que hayan amanecido muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, antes de darles el pronóstico del clima, me está apareciendo aquí una noticia de última hora con respecto, obviamente, al pronóstico. Y es que el Nor'easter dice que provoca fuertes nevadas y cortes de electricidad, o cortes del suministro eléctrico a cientos de miles de personas, mientras muchas carreteras permanecen intransitables. Wow, ahorita estoy viendo unas imágenes bastante, parece como si estuviéramos en invierno, bastante fuertes. Al menos 3 personas murieron, lamentablemente, y cientos de miles se quedaron sin electricidad el día de hoy, viernes, después de que una tormenta del noreste trajera fuertes nevadas y fuertes vientos a partes del noroeste. Ráfagas de viento generalizadas que superaron los 64 kilómetros por hora. ¡Wow! Azotaron la región a mitad de semana, derribando árboles y ramas, a veces con efectos devastadores. 2 personas en Pensilvania murieron el día miércoles al caer árboles sobre sus vehículos, según el WPVI, afiliada de CNN. Una mujer de 82 años murió en Collegeville cuando su automóvil fue aplastado por un enorme árbol mientras estaba detenida en un semáforo en rojo. ¡Wow! ¡Qué lamentable! Y un hombre de 70 años murió cuando un árbol cayó sobre su automóvil en el condado de Delaware y luego fue declarado muerto en el lugar. La verdad, muy lamentable todas estas noticias. Esperamos que pues la familia pues encuentre el consuelo y la paz y la luz en estos momentos. Y pues nuestro más sentido pésame, ¿no? En Nueva York, Katie Tuciani, la esposa del ejecutivo de los Yankees de Nueva York, murió cuando su automóvil fue golpeado por la caída de un árbol en Armonk el día miércoles por la tarde, según WABC, que es afiliada de CNN. Y los fuertes vientos de la tormenta fueron generalizados y se combinaron con al menos 60 centímetros de nieve intensa y húmeda en el norte de Nueva Inglaterra, para provocar cortes de energía más importantes allí. Hasta el viernes por la mañana, más de 300,000 hogares y empresas seguían sin electricidad en Maine y en Nueva Hampshire, combinados, según PowerOutage.us. La verdad es que sí, bastante fuerte. De hecho, pues es una noticia de última hora. Lamentamos mucho las pérdidas, sobre todo humanas. Que Dios les dé consuelo y paz y mucha luz a todos los, la familia que perdieron a sus seres queridos. Y pues a las demás personas que obviamente tienen miedo, pues también les mandamos mucha luz, mucha fuerza y mucho amor para que puedan seguir, ¿verdad? Recuerden que también este lunes va a empezar el eclipse total del sol, entonces mucha gente está con miedo. Probablemente puede ser que todos estos cambios climáticos que se están intensificando tengan que ver con este próximo fenómeno del eclipse solar. Mucha gente pues tiene miedo de este eclipse. Otra gente pues lo ve pues algo parte de la naturaleza. Y otros pues entre la ciencia y todo pues los daños que podría causar también, ¿no? Obviamente están preocupados. Esperemos de que pase y no haya estragos acá en la Tierra, ¿verdad? Pero pues va a haber algo, porque obviamente el eclipse va a afectar muchas cosas. Pero esperemos que no al grado, ¿no? De como las noticias que estamos escuchando ahorita. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo mayormente soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 54, mínimas de 30, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia, una probabilidad de un 57%, y nos dice que va a empezar a llover desde las 12 a la 1, y luego viene viento a la 1 de la tarde, y a las 2 vuelve la lluvia, de las 2 a las 5, y a las 5 de la tarde lluvia, y al parecer por la madrugada del día de mañana va a caer nieve, así que prepárense porque van a descender las temperaturas drásticamente. Y ya pues ahorita acaban de escuchar de todo lo que está pasando, así que hay que prepararnos, ¿no? No se confíen, por favor. En estos momentos se registra un viento de 6 millas por hora, una humedad de un 52% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, sábado 6 de abril, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, se escucharon bien, máximas 37, va a estar haciendo frío, mínimas de 30, con probabilidad de chubascos ligeros de lluvia y nieve. Va a amanecer nevando, como ya les dije, desde la 1 de la madrugada a las 4 de la mañana. Luego se va a quitar y va a continuar de las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, va a llover. Y luego de las 8 a las 10 de la noche. Entonces el día de mañana prácticamente a partir de las 11 de la mañana va a estar lloviendo todo el día y toda la tarde. Así que si tienen planes, organícenlos bien para que no se vayan a llevar la sorpresa de la lluvia y de la nieve, ¿no? Para el día domingo 7 se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31, con cielos mayormente soleados, una probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes 8 de abril se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 30, con cielos mayormente soleados. Disculpen si les dije otro mes, ahorita que dije domingo 7, no sé, como que mi mente me está traicionando y parece que me está diciendo que dije mayo, al rato que escuche la grabación, me pone de nervios, sobre todo como traigo la mente últimamente. Y bueno, para el próximo martes 9 de abril se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Entonces, empezando hoy, va a cambiar la temperatura, ¿no? Se espera un poco de lluvia, a pesar de que aquí ahorita está el sol, pero muy bonito. Sí se ve, fíjense, el cielo sí se ve gris alrededor, pero el sol está muy fuerte. Pero según lo que nos dice aquí, a partir de las 12 del mediodía va a cambiar porque va a empezar a llover un poco y porque viene viento. Entonces, y van a descender las temperaturas, ¿como a qué horas? A las 8 de la noche, si hoy ustedes tienen planes, a las 8 de la noche ya va a descender. Para las 10 de la noche ya va a estar haciendo frío porque vamos a estar a 34 grados, ¿ok? Para que ustedes vayan bien abrigados.

despreciar. Quiero acercarme a tu alma y temo que me vayas a despreciar. Thank you.

Aries, fin de semana de energía positiva y logros. Sé seguro y grande en todo lo que hagas, haz pagos atrasados, pero evita la soberbia. No busques amores incompatibles, uno nuevo llegará. Disfruta de festejos y regalos inesperados, cuida tu salud, mantén pensamientos positivos. Tauro. Buena suerte y prosperidad. Acepta una propuesta de trabajo internacional. Controla enojos para evitar conflictos. Atracción romántica y cuidado con los descuidos. Lidera en el trabajo y evita chismes entre amigos. Libérate del miedo para aprovechar oportunidades. Para el signo de Géminis, crecimiento personal y suerte en juegos de azar. Si la relación no funciona, date tiempo para ordenar tus sentimientos. Negocio prometedor, cuidado con descuidos, maneja el estrés con ejercicio, analiza opciones laborales y aprovecha tu día mágico. Cáncer, cambios radicales y fuerza espiritual, evita amistades tóxicas y disfruta de viajes en familia, cuida tu salud y busca la verdad en tu vida. Tramita certificaciones y considera mudarte, aprovecha oportunidades económicas. Leo. Reinventarse y usar sabiduría para el éxito, nuevo amor y renovación de energías en casa, evita la envidia y abandona lo que no te beneficia, atrévete a cambiar y atraerás prosperidad, haz ejercicio y disfruta de tu día mágico. Virgo, analiza y cambia hacia lo positivo, acomoda tu casa, planea vacaciones. Vigila los posibles engaños y cuida tu salud energética. Aprovecha sorpresas económicas, libérate del pasado y busca un futuro enriquecedor. Escorpio, toma el control de tu vida y cuida tu salud. busca curación física y espiritual, resuelve conflictos amorosos y mantén pensamientos positivos. Arregla asuntos pendientes y disfruta tu día mágico. Relájate y organiza tu tiempo. Sagitario, descansa y organiza tu tiempo para cargar energías. Disfruta de momentos con tu pareja y viajes. Atrévete a tomar decisiones para crecer. Acepta cambios y atrae el éxito con pensamientos positivos. Disfruta de tu día mágico y cuida tu salud. Capricornio, época de oportunidades y crecimiento económico. Sé selectivo en tus relaciones y cuida tu salud. Acepta cambios positivos y disfruta de un nuevo amor. Atrévete a transformarte y atrae la prosperidad. Disfruta de reuniones y fiestas. Acuario, disfruta de buenos momentos con la familia y con los amigos. Mantente actualizado en tu carrera y socializa. Aprovecha oportunidades económicas y cuida tu salud. Resuelve problemas del pasado y mantén paciencia. Aprovecha tu día mágico y busca soluciones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Éxito y sorpresas familiares, viaje placentero y trámites académicos. Cuida tu privacidad y busca un nuevo comienzo. Disfruta de tu día mágico y atrae abundancia. Aprovecha ayuda espiritual y cursos para crecer. De la mañana con 50 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Esta soledad, no quiero malentiendas mi llamada. Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte. Quiero saber qué estás haciendo para olvidarme. La llamas para decirte que mis noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamas para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que mi reloj no camina las horas, que me haces falta para seguir vivo.

ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni la fuerza con que tú me haces querer. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Diez de la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Pero antes de comenzar, hay otra noticia de última hora y están reportando un sismo de 4.7 con epicentro en Nueva Jersey. Afortunadamente no hay daños ni heridos según lo que están reportando. Y esto se produjo ahorita a las 10:23 de la mañana, hora de Miami, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos. O sea que me imagino que fue a las 9:30 aquí, ¿no? El epicentro se produjo justo al noreste de Líbano, Nueva Jersey, a menos de 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Policía de Nueva York dijo que no se informaron daños ni heridos. Y la policía de Nueva York está recibiendo numerosas llamadas sobre edificios que temblaron y están evacuando posibles daños. Entonces es una noticia en desarrollo, así que me imagino que ahorita más adelante va a haber más información. Les digo, obviamente, o sea, los cambios allá arriba, me refiero como el eclipse solar que se viene, también obviamente hay efecto acá en la Tierra, ¿no? Entonces todo esto que estamos viendo, no se asuste, me imagino que es natural, es de la naturaleza, ¿no? Cosas que tienen que suceder. Y pues nada más, ¿no? Estar tranquilos y precavidos ante cualquier cosa que pueda pasar que nosotros no esperemos, ¿no? Que nosotros no esperemos, porque no estamos obviamente acostumbrados a que sucedan las cosas que ahorita están sucediendo en este mes, por ejemplo, ¿no? Y por eso les decía que se mantengan tranquilos, ¿no? Creo que había otra información que también era importante que les quería dar. Por lo general, pues ya ven que yo hace ya tiempo que quité mi sección de noticias. Pero, pues esto sí es importante. Bueno, lo que les iba a decir es que pues ya se viene el eclipse, ¿no? Entonces están vendiendo gafas y equipos, ¿no? Cosas para que puedan ustedes estar bien en el eclipse, puedan verlo. Pero pues tengan mucho cuidado. Recuerden que hace unos días yo les estaba diciendo sobre cuáles lentes podían comprar y cuál norma de la ISO. O sea, se tenían que asegurar que cumpliera la norma de ISO. Y no me acuerdo el número, sinceramente. Pero creo que lo dije el día lunes, ¿no? ¿Día lunes o martes? Entonces ahí pueden ir a la página de la radio, en la que están ahorita, en la pestaña de música, y van a encontrar las grabaciones, y váyanse el día lunes. O ustedes ahí googlean, ¿no? Cuáles son los lentes que podemos usar, pónganle para ver el eclipse solar, porque va a haber gente muy mañosa que va a quererte vender algo que tal vez lo único que va a hacer es afectarte tu salud. Entonces tengan mucho cuidado, mucha precaución. Es posible, mejor no vean hacia arriba. Bueno, disculpen, aquí mi perrita, les digo que anda muy, muy feliz la vista. Y la primera nota que les traigo de tecnología, les voy a hablar sobre algunos teléfonos que, supuestamente esta información dice que son los mejores teléfonos que uno puede comprar en este 2024. La audiencia de teléfonos inteligentes está tan amplia que es difícil decidirse por uno solo de los mejores teléfonos del 2024. Y algunos quieren pantallas grandes, otros quieren procesadores rápidos y toneladas de memoria. O sea, otros quieren la mejor cámara, yo soy una de esas. Y luego están las personas que quieren un mejor teléfono económico o el teléfono pequeño. Bueno, yo lo quiero con buena cámara y un teléfono económico. Entonces, otros quieren algo simple y barato que quepa fácilmente en un bolsillo. Entonces, estoy justo de romper género, ¿no? ¿Ustedes cómo quieren su celular? Si se comprará o no. Bueno, la decisión sobre qué smartphone comprar comienza con muchas cosas, con elegir un lado, ya sea Android o iOS, o sea, el Samsung o el Apple, ¿verdad? O que esos son los más modernos. El sistema operativo Android, respaldado por Google. El sistema es el más popular del mundo, con más de 70% de participación en el mercado en todo el mundo. Y en gran parte porque es barato y usado. ¿Barato? Depende de cuál, ¿no? Y por muchas pequeñas empresas en mercados de desarrollo. Pero cuota de mercado de Android está detrás de Apple en Estados Unidos y Canadá. Aparentemente, pues sí, ¿no? Pero pues se vende más en todo el mundo. Y recientemente los iPhones obtuvieron más del 50% del mercado total de Estados Unidos por primera vez, que dicen que tampoco pues se había visto, ¿no? Y bueno, ¿qué teléfono podría uno comprar? Las nuevas líneas de hardware han complicado la decisión de compra. En el mundo Android, Samsung renunció a su línea Galaxy Note, pero duplicó su apuesta por plegables con el Galaxy S Flip 5 y el plegado en Z5. Y opciones no plegables como el Galaxy S24 Ultra. Y están repletas de funciones y anuncian las mejores cámaras de Samsung. Las de Google Pixel 8 o Pixel 8 Pro. E incluso su gama media Pixel 7a. Cuentan con algunas de las mejores cámaras para teléfonos inteligentes que jamás hayamos probado. Y también incluyen el chip Tensor de tercera generación de Google, que desbloquea funciones sofisticadas impulsadas por la inteligencia artificial. El chip del año pasado también está en la Pixel 7a y está ofreciendo pues a los usuarios de bajo presupuesto una excelente opción que pues no los va a dejar atrás, ¿no? Mientras tanto, que del lado del iOS, el primer nivel del iPhone 15 vale la pena actualizar. Apple también cambió la línea a USB-C junto con el iPhone 15 Pro y el iPhone SE también está actualizado, ya que no estaba en la lista de modelos actualizados este año. Y el personal el iPhone SE no está actualizado, así que no está en esta lista, ¿ok? Híjole, está mal escrito este artículo. Estoy tratando de traducirlo y eso que está en español. Yo creo que lo tradujeron así directo. Pero bueno, el personal editorial de Gizmodo prueba y revisa de forma independiente cada producto que se encuentra en las guías del comprador. Así que, pues, los mejores teléfonos, vámonos ahí rápidamente. Por ejemplo, de Android está el Google Pixel 8 Pro, te cuesta $1,000. Nada más te voy a decir el teléfono. Si se me interesa, les doy un poco de información de qué es lo que trae. El iPhone 15 Pro, también $1,000. Pues se muestran iOS 17, y tiene un nuevo Bionic A17 de Apple, que al parecer superó todos los teléfonos inteligentes que fueron analizados por Gizmodo en esas pruebas de referencias sintéticas. Y está el Galaxy Pixel 7a y este está en $500, muy muy bueno el precio, la mitad del precio de los demás. Y no solo cuenta con la nueva apariencia de otros píxeles impulsados por Tensor, sino que utiliza el mismo chip que el excelente Pixel 7 también, y eso hace que el Pixel 7 sea una ganga. Así que tienen todas las mejores partes de un buque insignia de Google sin la etiqueta de precio. Dicen que es elegante, ofrece características únicas facilitadas por el chip Tensor y recibirá actualizaciones de software oportunas directamente desde la sede de Android. Y eso no es de algo de terceros. ¿Qué más? Está el Galaxy S24 Ultra por $1,300. Ese ya he hablado muchas veces, ¿verdad? Está el iPhone 15 Pro Max, $1,200. También les hablé ya hace tiempo cuando hablé del Samsung. El Galaxy S23 está en $800. No es el Ultra, ¿eh? Okay. El Ultra trae... ¿cuántas cámaras? Trae como 3, 4, 5 creo, ¿no? Creo, si no me equivoco. Y los que no son Ultra, pues nada más traen 3. También está el Apple iPhone 15 y ese está en $800. Y el plegable, el Samsung Galaxy Z Fold 5, nada más está ni nada menos que en $800. ¿Recuerdan cuando salieron unos los primeros y que pues les fue muy mal, que tuvieron que regresar y pues regresaron el dinero porque se quebraban las pantallas en cuanto lo usaban un día? ¿Se acuerdan? Pues ahora ya arreglaron todo eso y ahora sí, y les están sacando el dinero que perdieron, supongo. Pero bueno, ahí están las opciones. El más baratito, yo pienso que es el de $500, y es el Google Pixel 7a. Entonces ustedes ya sabrán, ¿no? Y bueno, en otra información les iba a dar una lista de los estrenos de Netflix y Prime, Disney Plus y Max. Bueno, se los voy a dar de una vez mejor. Vámonos con la primera. Parasite, Los Grises, el 5 de abril, el día de hoy, sale en Netflix, una nueva serie coreana adaptada del manga Parasite de Hitoshi Iwaki. Soo-in es una joven que se encuentra dividida entre su humanidad y la influencia de parásitos que buscan dominar el mundo infiltrándose en los cuerpos de las personas. Imagínate que vienen los parásitos. Bueno, hoy salió. También está Iwaku, salió el 3 de abril por Disney Plus y es una miniserie animada ambientada en una versión futurista de Nigeria y se desarrolla en la ciudad de Lagos y explora cuestiones complejas de clase e inocencia. Y la historia sigue a Tola, que es una joven decidida a explorar más profundamente su país de origen, y para ello cuenta con la compañía inseparable de su mejor amigo Cole y de Oti, una adorable salamandra. También está Música, que salió el día de ayer por Prime. Camila Méndez es la protagonista de esta película romántica musical. Está inspirada en la vida del escritor y director Rudy Mancuso y gira en torno a una joven artista dotado de sinestesia que enfrenta un futuro incierto y que además de las presiones del amor, la familia y su cultura brasileña, mientras reside en Nueva Jersey, que es ahorita donde fue el temblor, ¿no? Y Fabricante de Lágrimas, salió el día de ayer por Netflix. Basada en el exitoso libro del mismo nombre, esta película italiana retrata la vida de Nika y Rigel en el orfanato donde se criaron. Y ahí conocieron la leyenda del Tear Maker, que es un artesano responsable de crear los miedos y las ansiedades de las personas. A los 17 años, cuando ambos sean adoptados por la misma familia, se verán obligados a dejar atrás los cuentos de hadas y afrontar la realidad. También el día de ayer salió Replay, una nueva serie protagonizada por Andrew Scott, Dakota Fanning y Johnny Flynn, que es una adaptación del bestseller de Patricia Highsmith. Cuenta la historia de Tom, y un estafador en Nueva York de los años 60 que viaja a Italia con su novio, un hombre rico que tiene una relación tumultuosa con su hijo, y durante el viaje el novio de su hijo comienza a sospechar de las verdaderas intenciones de Ripley. Y bueno, también está La conquista de Billy Walsh, que sale el día de hoy en Prime. Es una comedia romántica sobre un triángulo amoroso que involucra a Amelia y Archie, dos mejores amigos desde la infancia. Su amistad y amor secreto se ponen a prueba con la llegada de Billy Walsh, el nuevo estudiante americano de la escuela. Y también hoy sale la gran exclusiva por Netflix. Basado en hechos reales, este drama revela el detrás de escena de la impactante entrevista realizada por la BBC al príncipe Andrés en el 2019. Y durante la controvertida conversación con la periodista Emily Maitis, el príncipe abordó su controvertida relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, con Rufus Sewell y Gillian Anderson en este reparto. ¿Qué hizo Jennifer? El 10 de abril va a salir por Netflix. Para los fanáticos de los crímenes reales, este documental cuenta la siniestra historia de Jennifer Pan, una canadiense que en el 2010 llamó a la policía alegando un ataque a sus padres. Sin embargo, a medida que avanzaban las investigaciones, ella surgió como la principal sospechosa de este caso. Entonces, ¿qué hizo Jennifer? 10 de abril por Netflix. Y el 10 de abril sale El secuestro del vuelo 601. Es una serie colombiana sobre dos azafatas ante un secuestro de un avión que intentan engañar a los secuestradores mientras se desarrollan tumultuosas negociaciones dentro y fuera del avión, y está inspirado en hechos reales, ¿ok? El 11 de abril sale Fallout, y esta serie original de Prime es adaptada de un videojuego del mismo nombre y está ambientada en una realidad post-apocalíptica de los años 50. Y el 11 de abril salen Los Rompecabezas por Netflix. Finalmente llega a Netflix la segunda temporada de esta serie de adolescentes, que traerá nuevos encuentros románticos y la presentación de una autoría profesora de educación física y una feroz polémica por el puesto del capitán del equipo Harley High School. Y bueno, ¿cómo más? Muy rápido porque ya me pasé el tiempo. El 12 de abril sale Good Times en Netflix, y esta es una versión animada de la clásica sitcom de los años 70. El 14 de abril sale por Max, que antes era HBO, El simpatizante, y esta está basada en el libro homónimo de Viet Thanh Nguyen. Y es la nueva miniserie de HBO, que es dirigida por el reconocido cineasta surcoreano Park Chan-wook, y con Robert Downey Jr. en este reparto. La historia sigue a un agente comunista que se traslada a California al final de la guerra de Vietnam, asumiendo el papel de consultor de películas norteamericanas sobre ese conflicto. El 17 de abril por Netflix sale The Circle, Estados Unidos. Llega a streaming la sexta temporada de la versión americana de este reality show, donde sus participantes compiten de forma aislada por un premio de $100,000. Y el 17 de abril por Disney Plus sale The Secret Score, que esta es una serie colombiana que mezcla misterio, aventura y fantasía, y sigue a un grupo de estudiantes de un conservatorio que se topa con una peculiar partitura musical. Ya casi acabó. Está Rebel Moon, parte 2, La guerra que deja marcas, sale el 19 de abril por Netflix. Y la secuela de esta película de ciencia ficción comienza en una tranquila colonia al borde del universo. Sin embargo, cuando el dictador regente Basisarius se convierte en una amenaza, Cora, junto con los guerreros supervivientes, está decidida a hacer cualquier sacrificio pues para proteger su hogar. Y también están Los detectives difuntos, que sale el 25 de abril Netflix. Basada en el famoso cómic de Neil Gaiman y parte del universo Sandman, la serie gira en torno a dos niños detectives fantasmas que se unen después de la muerte para resolver los casos paranormales más intrigantes y misteriosos del mundo. Y ya por último, sale City Hunter el 25 de abril por Netflix.

10 de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el aceite de pescado, ya que ahorita pues estamos en la Pascua, pues solemos no acordarnos más de los mariscos. Y pues si estás comiendo el pescado y conoces el aceite de pescado, pues vamos a hablar si es bueno o no para todos, ¿ok? El laboratorio sometió a prueba 3 lotes de cada marca que se compraron en tiendas en la región de Nueva York y todos contenían la cantidad indicada en la etiqueta de la EPA y de la DHA y ácidos grasos tipo omega 3, componentes que pueden reducir el riesgo de ataques cardíacos y de derrames cerebrales. Ninguno sobrepasó el límite de plomo, mercurio, dioxinas o bifenilos policlorados, fijado por la Farmacopea de Estados Unidos, un grupo no gubernamental que establece estándares o por la Unión Europea. Pero los resultados de las pruebas revelaron una cantidad total de PCB que podría requerir que los productos llevaran etiquetas de advertencia, según la propuesta 65 de California, que es una nueva... Bueno, es una ley del derecho a saber del consumidor en una muestra de productos de CBS, del CBS, del GNC y Sundown. Y en dos muestras de Nature's Bounty. Ok, a ver, ¿de cuándo es este artículo? Ok. La mayoría de las cápsulas que fueron sometidas a prueba dicen ser purificadas o estar libres, entre comillas, de PCB, que es el mercurio u otros contaminantes. Afirmaciones para las que no hay definiciones regulatorias específicas, según indica la FDA. Y la FDA no ha tomado ninguna medida coercitiva contra ningún fabricante de omega 3 con respecto al contenido de PCB u otros contaminantes, porque la entidad federativa pues no ha visto que existan riesgos para la salud pública, según señaló un portavoz de la FDA. Hubo dos muestras de la marca Kirkland Signature que no pasaron la prueba de desintegración de la USP para cápsulas con recubrimiento entérico y diseñado para evitar el sabor a pescado. Y su recubrimiento puede romperse en el estómago y no en el intestino delgado como debería de ser. Lo extraño es que ese producto pues era uno de los pocos utilizados que llevaba la etiqueta de verificado por la USP, lo que indica que la USP sometió a prueba y verificó ingredientes indicados en la etiqueta, la potencia del proceso de fabricación. Entonces, la mayoría de las personas pueden obtener suficiente omega 3 si consumes pescados grasos como el salmón y las sardinas, que también son bajos en mercurio, por lo menos 2 veces a la semana. Sin embargo, las personas que padecen enfermedad cardíaca coronaria necesitan aproximadamente 1 gramo diario de ácidos grasos, cantidad que suelen requerir que se tome un suplemento. Entonces, hay que consultar con el médico antes de tomar estas cápsulas de omega 3, porque estas pueden interactuar con algunos medicamentos. O sea, elija una cápsula de la lista que ustedes pues encuentren, ¿no?, de las marcas, y que cumplan con los estándares de calidad. Las cápsulas, según la EPA y la DHA, cuestan entre 17 y 64 centavos diarios para 1 gramo combinados, y que es la cantidad pues recomendada por la Asociación Americana del Corazón para personas con enfermedad cardíaca coronaria. Entonces, es interesante, ¿no?, porque prácticamente este es el estudio, o bueno, el resumen o el ensayo del estudio que hicieron, ¿no?, para ver si hace daño o no. Pues según ellos, no creo, ¿verdad?, tampoco, al menos de que si trajeran mercurio o algo así, sí nos haría bastante daño, pero por eso siempre consúltenlo con su médico. Pero sí, este artículo fue más como la información de si es bueno o no. Pues supuestamente sí es bueno para todos, ¿ok? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta. Ahora sí, dejé que se acabara, ¿no? Siempre interrumpo. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela y sonaba el timbre? Que ya salías y ya todos empezaban a guardar, ya no importa lo que estuviera diciendo el profesor o la profesora. Yo no. Yo seguía escribiendo hasta que ya se callaba la maestra o el maestro. Qué matada, ¿verdad? esto. Pero después, ¿por qué? Porque al final parece que lo hacían de adrede, ponían algo importante para que los que ya se querían ir y se iban, pues perdieran esa información. ¡Qué gacho, verdad! Pero bueno, con eso nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 31 minutos, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Bueno, desde ahorita les informo que aquí está mi perrita, entonces anda muy activa. Una vez que se toma sus vitaminas, pues, se le activa el metabolismo. Entonces, si ladra ahí, pues voy a cortar voy a apagar el micrófono, ¿no? Pero pues ténganos un poquito de paciencia. Es mi compañera de meditación. Y bueno, hoy vamos a irnos a nuevamente capítulo 13 del Mundo Inocente, del libro de Un Curso de Milagros. Y estamos en el día, escuchen, 1145. Ya vamos repasando el libro de Un Curso de Milagros, 1000 días con 145 días. ¿Cómo lo ven? Bastantes, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar del apartado 5 que se titula Las dos emociones. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Las dos emociones. Escuchen muy bien lo que les voy a leer. Dije anteriormente que solo puedes experimentar dos emociones, amor ¿Y cuál es el otro? Miedo. Una de ellas es inmutable, aunque se intercambia continuamente, al ser ofrecida por lo eterno a lo eterno. Por medio de este intercambio es como se extiende, pues aumenta al darse. Y la otra adopta muchas formas, ya que el contenido de las fantasías individuales difiere enormemente. Mas todas ellas tienen algo en común. Son todas dementes. Y están compuestas de imágenes que no se pueden ver y de sonidos que no se pueden oír. Constituyen un mundo privado que no se puede compartir, pues únicamente tienen sentido para su hacedor y por consiguiente no tienen sentido en absoluto. En este mundo su hacedor ronda solo, ya que únicamente él las percibe. Cada cual puebla su mundo de figuras procedentes de su pasado individual, y esa es la razón de que los mundos privados difieran tanto entre sí. No obstante, las imágenes que cada cual ve jamás han sido reales, pues están compuestas únicamente de sus reacciones hacia sus hermanos y no incluyen las reacciones de estos hacia él. No se da cuenta, por lo tanto, de que él mismo las forjó y de que están incompletas, pues dichas figuras no tienen testigos al ser percibidas únicamente por una mente separada. ¡Wow! ¿Cómo estamos poblando el mundo, no? De nuestro pasado individual, nos dice. Y es por eso, nos dice también, que los mundos privados difieran tanto entre sí. Pues sí, si yo veo una cosa, yo creo lo que veo, yo creo lo que escucho, lo que siento, lo que ya viví, lo que yo aprendí, lo que me dijeron, lo que no me dijeron, pues es mi propio mundo, ¿no? Privado. Y otra cabeza tiene también su propio, y otra, y otra, y otra. ¿Y cuántos humanos pensantes sabemos aquí en el mundo? Muchísimos, ¿no? Con muchos, entonces, mundos privados. Entonces, pues no es raro, ¿no?, que haya tantos conflictos entre nosotros, pues nos creemos separados y vivimos, pareciera, mundos diferentes, cuando en realidad estamos en la misma red, ¿no? En la mañana en la misa, fíjense qué curioso, se me hizo muy interesante, en el que decía que habían pescado, y en ese momento pescaron 153 peces muy grandes, que para esa red que llevaban, era casi imposible, ¿no?, pescarlos en esos tamaños, esa cantidad, porque se iba a trozar, y no se trozó. Obviamente estaba hablando de Dios y después de la resurrección, ¿no? Y entonces decía que en ese tiempo, pues se conocían aproximadamente esa cantidad de peces, se conocían de países en el mundo, 153. Entonces prácticamente como que era una parábola, ¿no? Diciéndonos que todos estaban, para Dios era todos uno, o sea, todos estaban unidos. Entonces, al escuchar esa parte, pues dije, claro, me hace sentido en el que todos somos uno. ¿Desde cuándo nos están diciendo, no? Y cómo nosotros empezamos a tergiversar. Yo de ahí, pues, o sea, yo soy católica. Hay muchas cosas que obviamente estoy de acuerdo y hay otras cosas que no. Pero en las cosas que no estoy de acuerdo simplemente las omito, ¿no? Y me quedo con los mensajes que a mí me hacen sentido. Tal vez a ustedes no les haga sentido, y tal vez no estoy en lo correcto, y tal vez se escuche tal vez muy absurdo. Así que también no me hagan caso, ¿ok? Si ustedes dicen, ay, Janet, no importa, o sea, ustedes pueden omitir lo que no les parece, lo que no crean, lo que no les haga sentido, y está bien, ¿ok? No hay problema. Pero lo que yo iba con ese ejemplo que les acabo de hablar, que hablaron en la mañana en el Evangelio, en la primera lectura fue, y pues estaba pensando en esto, ¿no? Que es muy curioso cómo nosotros somos personas que nos creemos, sí, separados e individuales, pero si a todos nos pusieran en una red y ahora arriba de esa red pusieran una manta negra, ¿no?, en el que no se ve nada, y tal vez desde afuera dirían, ah, mira, esa bola, ¿no?, nada más, hay una bola, pero dentro de la bola estuviéramos todos. Entonces, desde esta otra perspectiva dicen, ah, es una sola cosa. Si nos enfocamos otra vez en la red de los peces, ¿no? 153 peces. Y los cubren, obviamente si ves la red, pues vas a saber que hay varios peces ahí. Pero si ya la cubres toda y no puedes ver qué es lo que tiene ahí adentro, dirías, ah, es una, pues sí, no sé cómo le podría llamar, no es una bola, ¿no? Pero es una sola cosa. Pero dentro de esa sola, de esa cosa, están todos los peces. Dentro de todo, o sea, estamos nosotros. Si hubiese vida en el espacio, si es que hay vida en el espacio, yo no lo sé. Pero supongamos que sí hubiese. Y nos vieran, dirían, ah, mira, ahí está ese planeta, ¿no?, que nosotros le llamamos Tierra. Ah, mira, ahí está Venus. Ah, mira, ahí está Marte. Ah, mira, ahí está Saturno. Mira, ahí está Urano. Ahí está Plutón, ¿no? Y entonces nos incluirían como un planeta. Pero adéntrense más y más y observen más. Y nos van a ver a nosotros los humanos ahí como hormiguitas. Y nosotros nos creemos, uff, la última coca del desierto, ¿no? Nos creemos seres superiores, personas superiores a nuestros animalitos, a la vegetación. Y eso es puro ego, ¿no? Porque ellos nos ganan ventaja. Los animales no tienen el ego que nosotros tenemos. No experimentan el odio, la envidia, nada de eso. Tal vez dices tú, claro que sí, mi perrita es muy celosa. ¿Por qué? Porque conviven con nosotros. Los humanos, de alguna u otra manera, le estamos enseñando lo que nosotros traemos, ¿no? Y como son muy inteligentes también, pues empiezan a aprender ciertas cosas. O nada más por sobrevivencia, ¿no? También por eso lo hacen, de pelear tal vez con otros perritos o gatitos de su misma especie. Pero pues nada que ver con nosotros los humanos, lo que hacemos. Y nosotros, ah, pues sí nos creemos que somos separados, que tú y yo no somos iguales. ¿Cómo me vas a comparar, no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado, no, ni me compares con fulanita, ni me compares con fulanito? O si escuchas a alguien que está comparando, imagínate los que son padres, ah, tu hijo es como mi hijo, y tal vez tú tienes en un concepto muy, muy distinto, y dices, no, ¿no? O a tu pareja. O a tus hermanos, o a tus padres, ¿no? Entonces ahí viene el ego a defender como fiera, ¿no? Entonces nos hacemos mucho daño con lo que queremos nosotros seguir creyendo, seguir cargando, y no es necesario. Han sido todos estos días muy bonitos de meditación a través del libro, a través de la charla, que dices tú, nada aquí es coincidencia, ¿no? Si estamos listos a escuchar, si estamos listos a querer soltar realmente lo que no nos está causando paz, lo vamos a hacer y vamos a aprender, vamos a corregir. Y no importa cuántos años ya nos haya llevado, ¿no? Tal vez ya es el momento. O tal vez todavía te falta, todavía nos falta, no sabemos. Pero si estamos dispuestos a aprender y a soltar todo aquello que no nos ayuda, vamos a vivir nuestra vida más tranquila, más simple, ¿no? No importa los temblores, los terremotos que se vengan a nuestra vida, que pues sí, literal, ahorita hubo un temblor en Nueva Jersey, ¿no? Pero por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando hubo aquí el temblor, ya les he dicho muchas veces, a mí me me afectó bastante, pues yo no estoy acostumbrada, yo no vengo de un estado donde haya temblores. Y me afectó mucho, mucho, me dio mucho miedo. Entonces, ya después ha habido uno que otro así movimiento, pero muy sencillo. El que hubo acá estuvo fuerte para mí, o sea. Entonces, a veces no son fenómenos naturales, ¿no? Son otro tipo de fenómenos que nos suceden, como si fuera un terremoto que nos mueve en el piso, como la partida de mi hermana. A pesar de que estaba en un proceso de todo un año, 2 años se podría decir, no me lo esperaba, sinceramente. Yo creo que nadie nos los esperábamos. Pero a la vez como se dio, o sea, ya después del dolor, de la ira, todo lo que haya ahí, pues reconoces que se dio como se tenía que dar, ¿no? Sin sufrimiento, sin dolor, todo eso que nosotros muchas veces creemos que sí existe. Yo lo viví con mi hermana, yo lo presencié con mi hermana. Y no, me dijo muchas cosas que realmente fue mi maestra. Hasta el final fue mi maestra. Y me quedo con esa sabiduría que dices tú. Jamás lo hubiese aprendido de otra manera. Jamás. Pienso yo, ¿no? Entonces hasta las situaciones más enredadas, más oscuras, más destrozadoras para nosotros, o sea, en conceptos, ¿no? Conceptos, en descripciones que nosotros hacemos, en descripciones, interpretaciones. Hasta esos momentos tienen un mensaje, un gran mensaje. Uno de los grandes mensajes que les puedo compartir, que me dio muchos en esos últimos días y en el transcurso, obviamente, ¿no? Pero así más recalcados, es el perdón. Es el perdón. El perdón sí se puede dar, y el perdón no nos cuesta nada. Es nuestro ego el que simplemente no quiere otorgarlo. Si te liberas del ego, podrás perdonar. Y si te liberas totalmente del ego, no habrá necesidad de perdonar. No vamos a alcanzar, obviamente, la visión a través de nuestros ojos, a través de nuestra mente, a través de lo que nosotros escuchamos, porque no es así. Más allá de la oscuridad que nosotros vemos, se encuentra la visión de Cristo, se encuentra esa luz. Y quien sabe esto, contempla todo en la luz. ¿Nuestra visión de dónde emana? Del miedo. Por eso no queremos soltar nuestro pasado, nuestros recuerdos, las ideas que tenemos. Por eso no queremos perdonar. Por eso nos decimos cosas que sabemos que nos están haciendo daño. Como que fulanito ya no me quiere porque ya no me hice esto. Fulanito ya no me quiere porque ya no es atenta conmigo. Mis hijos ya no me quieren porque no me cuiden, etcétera, etcétera. O sea, todo eso te lo estás haciendo tú. Todo eso te lo estás diciendo tú. Y aunque te lo dijera alguien, tú decides si lo conservas o simplemente no. Dices, no, no acepto esto. No me ayuda. Al contrario, me enreda más. Cuando te sientes enredado, no necesitas tomarlo, sea de quien sea, venga de quien venga. Tal vez la persona que tú decías, ay, este es mi gurú de la vida. Si de repente te dice algo que te incomoda a ti, o sea, en tu, uy, ¿qué sientes? No lo puedo aceptar, pero lo tengo que aceptar porque viene de él. No, no necesitas aceptar nada que no te cause paz. y no importa, o sea, lo que los demás piensen o digan. No es una forma egoísta, pero todos necesitan su momento y su espacio. ¿Para qué? Para poder estar en paz y para poder sentir la paz con los demás. Nosotros tendemos a seguir, ¿no?, a líderes, ya sea en la religión, ya sea en los médicos, ya sea en los equipos de deporte, ya sea en los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Tendemos a hacer eso. Necesitamos como que un guía, a ver quién, a ver, ¿a dónde me voy? ¿Por qué? Porque no nos aceptamos, o sea, como solos, entre comillas. Y a veces escuchamos cosas que no estamos de acuerdo, pero ay, formo parte de esta religión, de este grupo, de esto, esto, otro, otro. Y no es necesario. No es necesario. No es necesario aceptar la locura de los demás para uno mismo. Sí podemos verla. Y podemos decir, bueno, yo estuve también ahí, entonces entiendo por qué dice las cosas que dice, pero no tiene nada que ver conmigo, aunque digan mi nombre, aunque me lo digan así, aunque salga ira de ellos hacia mí, no es hacia mí, es algo que traen ellos. Y pues en algún momento van a aprender, ¿no? En algún momento todos aprenderemos. Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado de las dos emociones, amor y miedo. Entonces, nada más están estas dos que podemos experimentar. ¿Qué estás experimentando? Si estás experimentando amor, sigue por ese camino. Si estás experimentando miedo, recuerda que puedes regresar al otro camino. ¿Ok? Y bueno, vamos a la lección 95. Soy un solo ser unido a mi creador. ¡Wow! ¡Qué impresionante los mensajes!, ¿no? Les acabo de decir en la mañanita, pues al escuchar la misa, ese es el mensaje que yo entendí, pues, que somos uno, por lo mismo de los peces en la red. Entonces dije yo, pues sí, cualquier persona diría, no, pues es que en la red, en los hoyitos se ven que son separados. Pero si le pones, dije yo, una manta negra, o sea, ni siquiera sabríamos qué es lo que hay adentro. Nomás dirías, ah, es una bolsa, ¿no? Y hoy nos dice, soy un solo ser unido a mi creador. La idea de hoy te describe exactamente tal como Dios te creó. Eres uno solo contigo mismo y uno solo con Él. Tuya es la unidad de toda la creación. Tu perfecta unidad hace que cualquier cambio en ti sea imposible. No aceptas esto y te das cuenta de que no puede sino ser verdad, debido únicamente a que crees que ya has efectuado un cambio en ti. Crees ser una ridícula parodia de la creación de Dios, débil, perverso, lleno de fealdad y de pecado, abatido por la miseria y agobiado por el dolor. Tal es la versión que tienes de ti mismo, un ser dividido en muchas partes conflictivas y separadas de Dios, que a duras penas se mantienen unidas por su errático y caprichoso hacedor a quien rezas. Él no oye tus rezos, pues es sordo, no ve tu unidad, pues es ciego, no entiende que tú eres el Hijo de Dios, pues es insensato y no comprende nada. Hoy vamos a tratar de ser conscientes únicamente de lo que puede oír y ver, y tiene perfecto sentido. Una vez más, la meta de nuestros ejercicios será llegar hasta tu único ser, el cual está unido a su creador. Lleno de paciencia y esperanza, hoy volveremos a tratar de llegar hasta él. Vamos a dedicar los primeros 5 minutos de cada hora de vigilia a practicar la idea del día, y nos va a ofrecer ciertas ventajas en la etapa del aprendizaje en la que nos encontramos ahora. Entonces, vamos a ponerlo en práctica los primeros 5 minutos de cada hora. ¿Qué hora es? 10:53, ahorita a las 11, ¿no? Soy un solo ser unido a mi creador. Y también podemos comenzar las sesiones con